de Justicia, la implementación de tribunales. Uno cuando ve una película norteamericana ve esos tribunales que llaman a ciudadanas y ciudadanos, que son los jurados. En un juicio concretamente se plantea eso. Para conocer en profundidad este tema, un especialista y un amigazo, el doctor Adán Costa Rotera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy buenas tardes, querido Américo, para vos y tu audiencia. Bueno, yo le cuento. A mi mujer le gusta La Ley del Orden, una serie que pasan por un canal, hay situaciones límite y fundamentalmente cuando se plantea un juicio, a uno le llega una carta, una notificación y un ciudadano común, una ciudadana, para que sea parte del jurado, ¿no? Y eso se da ahí en Santa Fe también. Sí, sí. A ver, vamos un poco a hacer una pequeña historia. De lo que es el juicio por jurados. El juicio por jurados es una institución que, por supuesto, siguiendo la raigambre norteamericana, es decir, como varias de las cosas que en nuestra constitución histórica están, cuando digo esto, la constitución histórica, estoy hablando de la constitución nacional sancionada el primero de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe. Y la constitución histórica, la constitución del 53. Esta constitución que sabemos que un primer esbozo, un primer proyecto, ideas principales, las elaboró Juan Bautista Alberdi, el jurista tucumano, con un libro que lo escribió en un par de semanas, nada más, a pedido de Urquiza, que llamó Bases y Puntos de Partida de la Organización Nacional, bastante similar a alguno que se escucha por estos días. Sí. Copiamos todo, ¿no? Corte, copie y pegue. Bueno, Alberdi, que le gustaba bastante la Constitución norteamericana, trajo varias de las instituciones de derecho público norteamericano y bueno, las plasmó en ese libro y después se discutió acá en Santa Fe y se sancionó la Constitución Nacional en un congreso constituyente que se sancionó justamente ese día, primero de mayo de 1853. Hacemos un poco de historia. Uh-huh. Dentro de las disposiciones de esa constitución histórica estaba la del juicio por jurado, ¿sí? Es decir, siguiendo esta raigambre, esta modalidad norteamericana, que es la que se ve en tu mujer en las películas, o la vemos cualquiera en alguna serie, en donde, aparte de un juez, un fiscal y un acusado y un defensor, están al costadito una serie de personas que toma decisiones, que se llama jurado popular. Bien, esta institución, a pesar de estar en la Constitución, tardó muchísimo en incorporarse a los sistemas de juzgamiento en materia penal. Estamos hablando específicamente en materia penal. Esto no funciona para un juicio de alimentos, que hay audiencias orales, por ejemplo, o un juicio por cobro de pesos, o un juicio laboral. Estamos hablando del ejercicio de la persecución, sistema punitivo de delitos por el sistema penal argentino, ¿sí? Sí. Esta es una primera disquisición que hay que hacer para hacer un poco de pedagogía sobre el instituto. Entonces, lo que primero tenemos que saber es que está dentro de los antecedentes de la justicia norteamericana, que se incorpora en la Constitución argentina en el año 1853, pero que tardó casi 100 años en empezar a funcionar en los sistemas judiciales. Bueno, doctor, disculpe un cortecito. ¿Hay algún lugar en Argentina que, aparte del proyecto de Santa Fe, que ya está practicando este sistema? Sí, efectivamente. Hay unas 10 provincias que lo tienen en funcionamiento. La primera, una de las primeras, fue la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de estados provinciales. Y bueno, y le tocó el turno a Santa Fe. Ya de hace, yo te diría que he conocido antecedentes de unos 5 o 6 años en la legislatura, que a veces uno en el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados les pasan esos proyectos para ver un poco la constitucionalidad y dar opiniones y dictámenes. Esto es un ejercicio que quizás no se conoce tanto. ciudadanía desde el Colegio de Abogados. Vos sabés que yo estoy en el instituto, en dos sí. institutos, uno de Derecho Constitucional, fui presidente varios años, y estoy en otro que se llama de Derecho Indígena. Pero bueno, nos cursan las legislaturas, esos proyectos, para que les demos dictámenes de constitucionalidad. Bueno, les decía que más o menos hace 5 o 6 años hemos analizado varios proyectos hasta que, como todos los proyectos en el legislativo, querido Américo, cuando se junta el número, sale. Y recordemos que nuestro sistema es un sistema bicameral que tiene que tener una sanción en diputados y otra sanción en Senado. El de la provincia, ¿eh? También el de la nación. Sí. Pero en este caso estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Este aquí que, bueno, esto llegó ahora, hace un par de meses ya tenemos la ley que establece el juicio por jurado. Entonces, esto que se pensó en términos de el siglo pasado, el año 1853, a imagen y semejanza del sistema de juiciamiento penal de Norteamérica, Estados Unidos, bueno, se incorporó en la Constitución, pero tardó en, porque estas cosas hay que crearse legislativamente y dar un espacio de funcionamiento real y concreto. Si estas cosas requieren un funcionamiento, no solamente está la ley, sino luego un funcionamiento. ¿Cuál fue, y esto es interesante de ver un poco para tener un panorama más general, cuáles fueron, primero, los argumentos, no solo los argumentos, sino qué valor está en juego cuando hablamos de un juicio por jurados y cuáles fueron las causas que lo retrasaron? La ciudadanía se va a preguntar, ¿por qué hace 100 años esto está más de 100 años está establecido y por qué no se funcionó? Uno de los que argumentaron en su momento fue justamente Sarmiento. ¿Y qué es lo que decía Sarmiento? Sarmiento que era pro-norteamericano. Sí, a veces tiene estas complejidades en otra historia, no todo es lineal. Yo te digo Juan Larrea, y Juan Larrea fue alguien que hoy lo festejamos en la primera junta de gobierno. Sí. Pero Juan Larrea era un comerciante catalán que vendía armas, para tener en cuenta. ¿Y qué sabemos, Larrea? Bueno, hoy tenemos calles, está en la primera junta, pero ¿qué sabemos de los miembros de la primera junta? Sí, bueno, estas cosas. Había tres curas, había tres españoles que eran comerciantes, como decís vos, tres militares. Exacto. Catalán, era un español, no sí. era un nacido en Buenos Aires ni en la provincia. A ver, ¿qué quiero decir con esto, querido? Vos sabés que también yo soy docente de historia, por eso disfruto mucho a veces trabajar estas cuestiones. La historia tiene pliegues y complejidades, no es lineal. Es decir, el gran pedagogo, Sarmiento, el que trajo las maestras norteamericanas para normalizar, para hacer justamente una educación normalizada, normalizar el régimen de educación, y trajo esta maestra, también era el mismo que decía, no se ahorre sangre de gaucho, decía Mitre. Se regala la tierra. Y también decía esto, decir, no podemos tener una institución como el juicio por jurado porque la sociedad argentina no tiene la experiencia y no tiene la madurez. Y esta palabra utilizaba. No había madurez para que una persona del padrón electoral o de una elección azarosa se siente en un tribunal y dicte la ley o interprete la ley, en este caso el sistema penal. Esa es la razón. ¿Y cuál es la razón en favor? La razón y el valor en favor es que son los, a través de esta institución de juicio por jurados, son dispositivos que se orientan a democratizar la acción de la justicia, del poder judicial. Y este es un tema interesante que tenemos que analizar, y este es el tema que yo particularmente tengo una opinión favorable por el juicio por jurado. Después vamos a ver cómo funciona. Hay algunos claroscuros, pero en el funcionamiento también luego se hacen correctivos. Sí, pero en términos de principios, todo dispositivo legal y el funcionamiento posterior que, digamos, trate de justamente esto, democratizar el poder judicial. ¿Qué significa democratizar el poder judicial? que las decisiones judiciales no estén solamente, digamos, no estén solamente en digamos, aquí lo quiero decir sin, a ver, sin herir ninguna susceptibilidad, ahí no está escuchando a un juez penal, a un juez ahí en Galve, y decir, ¿qué está diciendo esta persona está opinando con Américo? Uh-huh. Y se puede ofender. Digo, pero hay veces es necesario que el sistema judicial, que a veces es tan cerrado, tan corporativo sobre sí mismo, más allá de que todos somos intérpretes de la ley y tiene una función, ingrese bocanada de aire fresco, digamos, desde el pueblo, desde la sociedad, y también tenga responsabilidad en las decisiones. Este es el sentido de los jurados. Es decir, porque actualmente es un juez y un fiscal lo que definen la cosa, ¿no? Y los abogados defensores... A ver, ¿cómo es el sistema vigente, que tampoco es un sistema... demasiado longevo, es decir, el sistema actual de juzgamiento penal tiene 10, 12 años, porque el sistema que rigió durante casi 100 años era el sistema inquisitivo. ¿Qué significa? Que era el juez, era el que investigaba y el que acusaba y el que tomaba la decisión final de sentenciar. Es decir, en una persona reunían todas las condiciones de lo que hoy es un juicio bilateral. ¿Cuál es el juicio bilateral? Hay un juez, hay un fiscal que acusa y un defensor que ejerce una defensa penal. El juez, que en una primera etapa regula la garantía del proceso, y después un tribunal, finalmente, ante esa acusación que se sostiene por un determinado tiempo con pruebas que colecta el fiscal, se somete a un juicio y un tribunal decide. Ese es el sistema actual, que se llama sistema contencioso bilateral, y es básicamente público y oral, que es muy importante y es un gran avance al otro sistema, que era inquisitivo y privado, era el expediente, si no accedía nadie al expediente, ¿sí? Santa Fe también fue tardío, digamos, en incorporarse a este sistema penal, y está, digamos, este sistema de enjuiciamiento penal. Ahora lo que se le agrega es la incorporación del jurado popular. ¿Sí? Es decir, va avanzando en este proceso de democratización del sistema penal, en este caso, y le da responsabilidad a esta persona, como vos decís, del padrón electoral, te llega una carta como si fueras, te toca ser integrante de una mesa en las elecciones, ¿sí? Y te toca ser presidente o vocal de mesa. Bueno, es una carga pública. ¿Esa carga pública puede renunciar la persona? En principio no, porque después ahí está el funcionamiento del jurado. Avanzo un poquito más pedagógicamente. Sí. Primero, y después vamos a estas situaciones más puntuales. No hay mucho más para ni abrumar ni aburrir. Pero digo, porque estas cuestiones se van a ir viendo, es decir, van a aparecer en las noticias que vos vayas a relatar dentro de 5 meses, el año que viene, dentro de 2 años, esto fue una decisión del juicio del jurado de Santa Fe. Es decir, no va a ser un juez, sino va a ser un jurado el que toma la decisión de condenar a una persona. Pero voy a este punto. No es para todos los delitos del Código Penal en la actual ley, ¿sí? Porque estas leyes pueden modificarse en futuro si el funcionamiento no es el adecuado a lo que se espera. Y se reduce a 4 delitos, ¿sí? Al homicidio, al robo calificado con seguido de muerte, ¿sí? A los delitos que cometen funcionarios policiales, pero los regula, ¿sí? Los regula a que se den en situación de enfrentamiento, no es cualquier funcionario policial, ¿sí? Estos son los delitos al abuso sexual, los delitos contra la integridad sexual. ¿No al narcotráfico, no a estas situaciones que se dan en este momento? No, aparte del narcotráfico no es un delito federal. No a los delitos que implican, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas, esos no, porque por lo general son, por la estructura de ese tipo de delitos, son involucran a varias jurisdicciones, ya que esto, claro, estamos hablando por eso son federales. Yo digo un poco la conformación de lo que significa el tribunal, y a partir de allí, digamos, las personas que le toca, fundamentalmente los riesgos que puede correr también, porque si hay situaciones extremas en que a veces, digamos, una persona que es designada va a pensar dos veces, en el sentido, a ver qué están juzgando, si la persona es peligrosa, seguramente voy a tener reprimenda o voy a ser amenazado por los familiares, por esto, por el otro, todas esas cosas que pueden pesar una decisión después. Sí, sí, por supuesto. Por eso justamente acá va a ser muy clave, como no tenemos todavía la experiencia, seguramente en esta experiencia puede surgir algún mejoramiento, el principio es que el jurado es una carga pública que se toma azarosamente y que son 12 personas, ¿sí? Y que tiene que ser variedad de género, es decir, 6 hombres y 6 mujeres. Y repito, homicidios calificados, abusos sexuales seguidos de muerte, no todos los abusos sexuales, el robo calificado por el homicidio, al personal policial o penitenciario que hubiera actuado en situación de enfrentamiento, más allá de que no estaba quizás en funciones, puede estar en el franco o puede haber estado en estado de retiro, es decir, pero básicamente los delitos más graves son los que se definen que van a ser juzgados por este jurado popular, que reemplaza la facultad sancionadora del juez. Y entonces vos me preguntarás, ¿y el juez qué hace? Controla la regularidad del proceso. Es decir, es un juez técnico, es decir, no es el que toma decisión. Doctor, no tiene veto sobre las 12 personas, no tiene veto de ningún tipo, directamente la decisión de ese jurado es la que es válido. La decisión es del jurado, es así, es la decisión es del jurado, y lo que ve, lo que controla el juez es el debate, que el debate sea conforme a reglas, conforme a un defensor, un defensor no es extralimite en sus funciones, un fiscal no lo haga tampoco, pero por supuesto, acá hay cuestiones que va a haber, por eso digo, vuelvo a este interesante comentario que hiciste al inicio, va a jugar mucho el poder de persuasión, ¿sí? También lo juega hoy ante un juez, un buen defensor, un buen fiscal, pero acá hay 12 personas que hay que convencer de que fulano de tal cometió el delito de homicidio, las circunstancias del hecho, es decir, y hay que convencer, es decir, un fiscal tiene que convencer y un defensor tiene que convencer lo contrario, sembrar lo que hace la defensa penal, la duda, el principio de duda razonable. Acá hay otras garantías procesales que van a seguir funcionando porque están en la Constitución, están en los tratados internacionales, como el principio de, en caso de duda, en favor del reo, digamos, en favor de la persona que está sometido a proceso penal. Garantías. Esto no se altera. Esto solamente es una modalidad de juzgamiento que un determinado caso, en ese reducido caso de delitos, recordemos que el Código Penal tiene una infinidad de delitos tipificados como tal, conductas que son disvaliosas para la sociedad, que el Código Penal dice que estas son delitos. Doctor, que hace fundamentalmente donde está funcionando Provincia de Buenos Aires, usted me nombró Provincia de Buenos Aires, una de las provincias, digamos, ¿ha dado resultado? ¿Hay reacción de parte de la justicia, fundamentalmente de ustedes, los que trabajan con la justicia, de los abogados? Se planteó hace muchos años que también en Buenos Aires se acomodó la cosa como para decir se trabaja de mejor forma. ¿Qué le ve? ¿Qué pro y contra hay en esto acá? Sí, en principio en Provincia de Buenos Aires los antecedentes que por ejemplo, que yo he tenido en estudio cuando me tocó dictaminar sobre este tema en alguno de los proyectos de ley que se discutió, porque fueron varios los proyectos que discutió la legislatura, varios, de varios legisladores, del Frade, de Ponti, varios, el saldo es positivo, es decir, que se fue mejorando y fue verdaderamente, el funcionamiento de un dispositivo es cuando, digamos, funciona en términos regulares y no genera un ruido, digamos, de un acto de injusticia, que esto tenga rebote o reflejo en, en la opinión pública, en los medios de comunicación. En principio, el funcionamiento de la provincia de Buenos Aires es bastante sin este ruido. A ver, cuando hablo de ruido, yo todavía, vos tenés casi mi edad, querido Américo. Sí, capaz que más. Algunos años más, pero tenemos rodaje. Somos contemporáneos. Tenemos rodaje en estos, sí, en estos temas. El cambio que yo mencioné del sistema inquisitivo al sistema bilateral que actualmente tenemos, se dio porque hubo una mala praxis judicial. Recordemos el caso Fraticelli. Sí. Sí, yo te dije, sí, sabía que iba a tener eso. Bueno, estas cosas son las que hacen cambiar los sistemas, ¿sí? El caso Fraticelli implicó que la provincia tenía que darse otra forma de juzgar. Bueno, por eso yo lo di como ejemplo, estoy dando como ejemplo cuando un buen mal funcionamiento, cuando un caso, efectivamente, el sistema penal no cumple la función para la cual nace, que es hacer justicia. Bueno, claro. Entonces, acá lo más importante es esto, tener en cuenta que para esos delitos, y bueno, y después se da el juego. La defensa puede elegir, ser en estos casos, ser jurado, ser juzgado, mejor dicho, por un jurado o por el juez. ¿Puede elegir eso? Sí, también puede recusar. ¿No lo impone el Estado directamente? ¿Cuál es la forma? No, porque acá hay una modalidad que está planteada en la propia ley, es que es un pedido del fiscal o de la defensa para la realización, y en el caso de duda también la defensa termina decidiendo si quiere que lo elija, que lo juzgue un juzgado. Sí. Hay una confusión ahí en la palabra mía, para quiero ser bien claro. Entonces ahí es donde comienza este tema del funcionamiento. Acá hubo un pedido muy recientemente de incorporación al juicio por jurado. Ya un defensor público lo hace 2 semanas atrás y está evaluándolo, porque ahí está el rol del juez de conformar o no ese jurado, ¿sí? Ya hay un caso, pero justamente el hecho se dio, había un tema ahí con respecto al tema de la vigencia de la ley. Es decir, porque está recién sancionada. Entonces, como justo el hecho se había dado en el día anterior, entonces creo que ese juez no terminó convocando el jurado. Y la convocatoria la hizo el defensor, la defensa de esa persona sometida al proceso penal. Claro. Este es el juego, ¿no? Sí. Es muy importante, lo que yo advierto, digamos, muy, muy importante, la imparcialidad. Y durante el proceso de que se pueda dar el juicio, estas 12 personas, ¿tienen alguna protección o bien también un cierto cuidado de parte de la justicia para que, digamos, vos llegás a tu casa y te cae alguien y te diga, mirá, yo tengo tanto dinero, jugá para acá, para allá, o qué sé yo, digamos, es muy, digamos, puede ser un proceso corto? Eso lo puede pedir cualquier persona, que no solamente un jurado, sino cualquier persona que está involucrada o ventilada en un proceso penal. Claro. Es decir, hay un sistema de protección de testigos, un sistema de protección, cuando una persona puede sentirse amenazado, que su persona, sus bienes, su familia, puede por alguna ocasión vinculada al sistema penal, bueno, por eso existen los testigos de identidad reservada o protegida, es decir, funciona eso, son dispositivos que existen, que no son solamente para el jurado, sino para cualquier persona. Yo como abogado defensor puedo llegar a tener algún tipo de problema con uno de los casos que... Y yo hago penal también, sí. Mañana estuve en una audiencia, y bueno, pero también puedo someter el pedido de alguna protección especial por algún tipo de caso en donde pueda uno sentirse amenazado. Pero bueno, digo esto, hay cuestiones que son... Por eso digo... Hay que conocer el sistema penal en su conjunto, hay innovación en este caso, que es esta, fundamentalmente, 12 personas van a tomar la decisión de si la persona es culpable o no culpable, que es otra novedad que trae, porque el dictamen es o es culpable o no es culpable. Y eso es inamovible, más allá de las apelaciones que pueden venir a posterior. Exacto, sí, exacto. Por eso le da bastante solidez la unanimidad que tiene que encontrarse en la deliberación de esas personas que no tienen que tener ningún tipo de vinculación con las partes sometidas en el proceso penal. Sí. Y ahí funciona la posibilidad de que tiene la defensa de estudiar al jurado y, bueno, por ahí detectar que hay personas que son más influenciables que otras. Todo un manejo de la composición del jurado que para mí es la clave, ¿sí? Claro. Es decir, que una persona que va a tomar una decisión, digamos, de buena fe, todo lo que escuche pueda encontrar una opinión, digamos, culpable o no culpable en relación a el delito y a la persona que se está sometiendo a un proceso penal. Claro. Entonces, a mayores, eso es muy importante, que la buena fe, el principio de buena fe, significa que yo no tengo ninguna particularmente razón por la cual estar a favor o en contra de la persona, sino escuchar los hechos y tomar una decisión en el sentido. Así que esa es un poco la novedad que trae este proyecto de ley. Estos son los aspectos generales. Sería muy importante que hagamos esta nota dentro de un año, que podamos haber tenido un par de juicios por jurado y hacer algún análisis más en el funcionamiento en lo concreto, pero bueno, este es el dispositivo legal. Y hay una serie de dispositivos legales que se están dando hacia los fiscales. El Código Procesal Penal se está modificando, fue una iniciativa de este gobierno provincial, acotar los plazos que se someten a algunas investigaciones fiscales, aceleran muchos de los casos que por ahí se imputa un delito, se toma la decisión de prisión preventiva y los fiscales en principio tienen un determinado plazo para iniciar el juicio en sí, y bueno, y esto en la práctica estaba pasando los límites razonables. Entonces se están acotando desde lo legislativo ese margen de acción para el funcionamiento, al mismo tiempo también dándole más facultades a los fiscales. Es decir, una serie de... Sí, otro tema es otro, es que tenemos que hablarlo, pero a veces los fiscales tienen más margen, pero también tienen el control de la Cámara de Diputados y Senadores, creo, lo veo así, ¿no? Sí, también. Por eso, también. Sería un tema para hablarlo en otro momento. ¿Hasta qué punto los diputados y senadores pueden manejar y controlar a los fiscales? Sí. Pero te lo digo, ¿por qué lo menciono? No para salirme del tema de jurados, pero sí. lo que estoy queriendo tratar de traducir es que se están tomando decisiones con respecto a la política de persecución de delitos, a la política punitivista. Es decir, hay un conjunto de decisiones, también viene el juicio por jurado en esta línea. Entonces me parece que, bueno, implica esto, digamos, a ver cómo funciona y cómo se respetan las garantías de las personas que son sometidas a proceso penal y cómo se satisface la sociedad en términos de sus demandas concretas de seguridad, que es en definitiva el anhelo que tenemos como sociedad de vivir en tranquilidad y en paz. Así por eso es, digo, eso me parece que hay que, por eso digo, los valores hay que mencionarlos porque son los que orientan y después hay que ver las prácticas, que es lo más importante. Doctor, realmente muy claro. Un temita más y cortito. Uno de los Ravier, vio declaraciones, el crimen de Báez, Sosa, rompió el pacto de silencio y apuntó contra Hugo Tomei. Digamos que salió una declaración de los Ravier donde dice que fue mal asesorado y esto y lo otro. Y bueno, le enseña bastante, digamos, que se odiaba esta situación. Digamos, ¿ellos pueden retomar un planteo legal como para poder ser juzgados nuevamente? Bueno, ahí es un planteo con respecto a, digamos, recordemos que el caso de Fernando Báez Sosa, hubo, y esto a mí me llamó bastante la atención, hubo un consorcio, o sea, una serie de procesados, y todo el grupo de personas que atentaron y se quedaron con la vida de este muchacho en esa confitería bailable en Villa Gesell, pero que hubo una única representación letrada. Sí. Entonces, esto a mí me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque por lo general, en ese tipo de hechos grupales, la participación es diferenciada, o sea, se puede diferenciar más o menos responsabilidad, pero ahí, fundamentalmente, la estrategia de la defensa que tomó fue una estrategia de, digamos, de deslindar todo tipo de responsabilidad al grupo. Pero me parece que en el grupo, en el interior del grupo, ellos sabían que había, que no todos habían tenido la misma responsabilidad, pero todos terminaron recibiendo condenas similares. Entonces, lo que hoy está apareciendo es, recordemos que están todos, o sea, la gran mayoría a prisión perpetua, por ese crimen, justamente un homicidio, en esas condiciones. Entonces me parece que la jugada es algo parecido a lo que hizo Nahir Galarza con su caso de homicidio de ese novio que tenía, esta joven de Ríos, de intentar, plantear una nueva posibilidad de juicio, es decir, plantear para atrás o nulidades, y en el caso de Baez Sosa, el caso este de Thompson que está marcando, me parece que hay una instancia de casación sin resolver, y esto yo quizás debería tener alguna información más procesal, porque si todavía está la instancia de casación, quizás esa es el planteo que tenga. Casación es quien revisa, justamente. Ah, eso apuntaban, cuando fueron condenados, apuntaban a casación, fundamentalmente. Sí. Pero porque es la oportunidad procesal que corresponde, es decir, se apela una cámara de apelación y después casación en la que revisa toda la congruencia de todos los hechos penales. Pero se llega con bastante tiempo de dilación, si no es algo inmediato, son procesos más largos. Bueno, doctor. Porque por lo general las personas están cumpliendo la pena de prisión. Apreciamos su colaboración y te vamos agregando cada vez más trabajo, así que por hoy yo creo que bastante. Gracias nuevamente, nos encontramos la semana que viene. Le voy a dejar un tema, que es el tema de la defensa de los pueblos indígenas. Usted está participando, usted me decía que usted está en una ONG correctamente correcta, eso. De eso vamos, si podemos hablar la semana, si es un tema muy importante para nosotros como Radio Comunitaria, hablar de lo que significa nuestros antepasados, ¿no? Fundamentalmente sí, eso. Sí, por supuesto. ¿Eh? Se va a discutir en diputados un proyecto justamente de propiedad comunitaria indígena, que es un tema que está en la Constitución reformada en 94, pero que no tiene sanción legislativa. Es un tema muy interesante. Bueno, le dejo tarea para la semana que viene, doctor. De ya, muchas gracias. ¿Eh? Si no tenemos alguna otra bomba. Sí, si nos sale, algo, lo ponemos en dos etapas la semana que viene. Gracias, nos aprovechamos mucho de usted. Así que gracias. Hola, Américo, un abrazo grande. Perfecto, ahí estuvo el doctor Adán Costa Rotela, muy clara sus expresiones con respecto a esta nueva forma de hacer justicia en Santa Fe. Juicio por jurado, 12 vagos y mujeres, 12 personas, varones y mujeres, que te van a ir te ajunando si vos metés la pata o el año, así que tranquilo.